La santidad borrada. No cabe duda que leer las vidas de los santos tiene para nosotros una grandísima utilidad. Lo sabemos muy bien por nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces al leerlas nos hemos visto retratados como en un espejo? Nos hemos dado cuenta de muchas cosas que teníamos que enmendar y hemos sentido santos deseos. Además, estas lecturas nos enseñan el camino de la santidad. Pero con todas esas ventajas que tienen las vidas de los santos, hay en ellas una cosa que puede ser para nosotros un gran inconveniente. En San Agustín se cuentan sus luchas y su conversión a Dios, que son, como si dijéramos, los momentos más salientes de su vida. En San Ignacio, primero su conversión, después sus penitencias en Manresa, la peregrinación a Jerusalén, la fundación de la compañía y así algún hecho notable. Igual sucede con otros muchos santos. Sus vidas, lo que recogen en general es lo que sobresale. En la misma vida de Santa Teresa, que en cierto sentido es algo aparte, porque de ella conocemos muchas cosas de su vida cotidiana y podemos ir siguiendo constantemente todos sus episodios, también se cuentan los puntos salientes: que quiso irse al Moro, que se dejó llevar del espíritu del mundo, que entró en la encarnación con generosidad, que luego decayó, que Dios la despertó con hechos extraordinarios y se dio a la perfección, y los episodios salientes de las fundaciones y gracias extraordinarias del Señor. En general, esto es lo que se sabe, se recoge y se escribe de los santos. Y es una cosa hermosísima, porque en ellos se ve brillar la gloria de la gracia del Señor, como diríamos en frases de San Juan. A San Juan le gustaba mucho hablar de la gloria de la gracia, o sea, de las maravillas de la gracia, y porque vemos el heroísmo de los santos. Ahora bien, aunque todo eso en sí no puede ser más santo ni más hermoso, y los que cuentan esas cosas glorifican con ello a Dios y a los santos, para nosotros, en cambio, que somos capaces de sacar mal de todas partes, tiene un inconveniente, que es imaginar la santidad como si no hubiera más que un tipo, el de que haya en la vida algo sobresaliente, algo grande, algo digno de admiración. Como ha habido un San Hilarión o un San Pedro de Alcántara que han hecho unas penitencias espantosas, o porque en Roma hubo un santo tan amante de la pobreza que llegó hasta el límite y lo dio todo, viviendo como un mendigo, San Benito José de Labre. Buscamos eso que atrae las miradas, esa especie de estampido, eso que llama la atención, y siguiendo así, nos parece que la santidad ha de consistir en algo que sobresalga, que se muestra a la admiración del mundo, que dé lugar a que haya que contar algunas fazañas extraordinarias. Esto, en cierto modo, no es bueno, ya que cuando estos heroísmos proceden de anhelos ferventísimos de amor de Dios, claro que son hermosísimos. Pero para nosotros tiene el inconveniente de que todo lo podemos convertir en mal. El inconveniente, repito, de perder de vista un tipo de santidad muy común, que es el que más se adapta a nosotros. Una pobre carmelita tiene que pasarse el día en una monotonía continua, a tal hora levantarse y cantar una cosita, luego ir a la oración, después las horas y la misa, y así sucesivamente, para repetirse al otro día lo mismo, y para variación, un día barrer y otro fregar. y cuando hay algo sobresaliente, como un día que se habla en el comedor, para que al cabo de un mes se vuelva de nuevo a hablar. En una vida así, no caben cosas llamativas. Si Santa Teresa le hubiera dado a cada una de sus hijas vocación de reformadora como ella, y saliera por ahí fundando conventos, ya sería otra cosa. Pero gracias a Dios, cuando una orden está reformada, no hay que reformarla. No hay más que corregir las pequeñas miserias, salvo que le diera a otra una vocación como la de San Pablo, o que la más tonta se convirtiera de pronto en una doctora de la Iglesia, pero esto no es lo común. Lo que hay que hacer es santificarse en la monotonía. Digamos, aunque esta palabra suene mal aquí, que en la monotonía rutinaria de la vida religiosa, que es santificarse con una santidad que ni tiene nada de llamativo ni atrae la atención del mundo. Sí, nos hacemos la idea de la santidad al estilo de Magdalena, entrando en el banquete en casa del fariseo y quebrando el vaso. Al estilo de San Pablo, en el momento de su caída en el camino de Damasco. Siempre con algo de estampido. Pero luego nos encontramos en un camino monótono y ordinario. Dirán que estas cosas les parecen un poco exageradas porque no hay monja carmelita que no haya perdido el espíritu, que no crea que en esa monotonía se puede santificar uno, y que para santificarse crea que hay que hacer cosas sobresalientes, extraordinarias, de estampido. Mas, aunque haya exageración en lo que digo, es verdad en el fondo. Todo en este mundo es relativo. Así, por ejemplo, en el Himalaya, que todos son montes, hay algunas cumbres sobresalientes. Cuando se va por el desierto arenoso, una colina parece una montaña inmensa. En la tierra abrasada aparece algún oasis. Siempre puede haber algo que sobresalga, y aun en esta vida que hemos llamado rutinaria, monótona, cabe señalarse y sobresalir. Quizá donde sea más fácil sobresalir es en un convento, porque con cualquier cosita pequeña que se tenga sobre las demás, se sobresale. Porque como viven encerradas entre paredes y todas juntas, y dentro de esas paredes se encierra todo su horizonte, no cabe duda que este deseo de concebir la santidad como algo que se tiene que señalar cabe en el convento. En pequeño, pero cabe. Y ahí puede estar nuestro engaño. Miren, hay un tipo único de santidad que podemos desear, y que es hermosísimo, pero que al mismo tiempo es antipático. Yo les voy a decir en dos palabras en qué consiste, y luego lo comentaremos. La santidad que más cuesta y la santidad más verdadera es la santidad que consiste en borrarse. Una vida santa, pero borrada, es lo mismo que si el Señor hubiera ido pintando primorosamente en un cuadro una figura de santo, pero al mismo tiempo la hubiera ido borrando. De esas vidas, ¿qué hay que decir de particular? ¿Qué hay que llame la atención de la gente? Nada. ¿Qué hay, pues? Pues una monotonía pesadísima. Una monotonía capaz de producir hastío. Y nada más. ¿Por qué hablamos de santidad borrada? Miren, hay un borrarse que es sobresalir. Si yo, por ejemplo, escribo una carta y echo un borrón, no se ven las palabras escritas debajo, pero el borrón se ve más que las letras. hay un borrarse en que no queda nada. Y ese borrarse del todo, sin que quede nada, se comprende que debe ser agradabilísimo a Dios nuestro Señor. A mí no me interesa más que vivir escondida con Cristo en Dios. Y me doy tal maña para esconderme con Cristo en Dios, que ni siquiera ve la gente que estoy así escondida, en cuanto estas cosas son posibles. Fíjense, y verán que una de las cosas que más cuestan en la vida común es que le vayan borrando a uno. Algunas veces se me ocurre una idea muy tosca, pero que a mí me viene muy bien para la comparación. Se habrán fijado que en la orilla de los ríos suele haber piedras muy redondas, a las que unas veces el agua las empuja y otras las deja. Han caído de los montes y a fuerza de rodar se les han quitado las aristas y han tomado esa forma que es la forma común de esas piedras, que no llaman la atención. La llamarían si tuvieran otra forma. Bueno, pues esto ocurre en la vida religiosa. Hay un rodar que va quitando las aristas a las almas. El que hoy no se hayan fijado en esto que he hecho, el que mañana me hagan un comentario, el que pasado tropiece y caiga, el que otro día me hayan advertido. Todo esto es el lento rodar de la piedra, de algo que rueda desde lo alto de un monte hasta el fondo de un valle, y que al rodar pierde todo lo que sobresale, todas las esquinas, para convertirse en algo que será muy bueno o que puede ser una miseria, pero que no se ve. Lo mismo sea una gata preciosísima, algo que valga mucho, o sea un guijarro. Tienen todas esas piedras una apariencia común, aunque la una por dentro valga mucho y la otra no valga nada. Exactamente igual pasa con las almas. ¿Será un alma vulgar o será una piedra preciosa que sirva para engastarla en una corona? Dios verá maravillas, pero por fuera aparecerá borrada. No porque haga cosas desedificantes ni porque diga, fíjense que voy a borrar mi santidad, sino porque deja que la borren. Este tipo de santidad, que no es el que ordinariamente nos forjamos, se pinta a San Pablo cayendo del caballo, a una Magdalena quebrando el vaso de alabastro o a un San Ignacio en Manresa. Es magnífico. Primero, porque es muy verdadero, puesto que el yo tiene que morir. Pero tiene que morir de asfixia, dado que no tiene ni aire para respirar. Es el único donde el yo se muere. Y segundo, porque es un tipo de santidad que está en nuestra mano, ya que con dejar que nos borren, quedándonos quietos, ya está. Es, pues, una manera fácil. Es decir, no es difícil. La razón es que el camino está abierto para todos, y que, aunque se siente la asfixia y la agonía del yo, tiene la ventaja de que esta asfixia y esta agonía acaban con la muerte del yo, y ese día empieza nuestra resurrección. Dejar que nos borren, claro que es fácil, aunque el dejar que el yo se muera de asfixia no es agradable, ciertamente. Pero tenemos que buscar que nuestra santidad sea así, borrada. Y es este tipo de santidad el que debemos amar. Me acuerdo de una cosa que habrán visto en las vidas de los santos, quienes algunas veces recibían alguna gracia extraordinaria del Señor, o hacían un milagro que sabían pocas personas, y entonces iban, y si podían, les ponían precepto de callar. Y si no, procuraban que no dijeran nada, por lo menos hasta después que ellos hubieran muerto. ¿Para qué? pues para quedar borrados. Un caso graciosísimo hay en la vida de San Ignacio. Se confesaba con un padre al que tenía maravillado. Un día este padre dijo a otros: «Me gustaría morir después que el padre Ignacio». Le preguntaron por qué, y contestó que para contar todo lo que sabía. Se enteró San Ignacio y le dio una reprensión terrible y le mandó de penitencia no sé si que tomara disciplina todos los días, mientras en el cuarto de al lado decía otro sus culpas. Parece ser que San Ignacio alcanzó del Señor que aquel padre se muriera antes que él. ¿Para qué? Pues sencillamente para quedar borrado. Esto es hermosísimo. En la vida de Sor Ángela de la Cruz se ve lo que luchó con su confesor para que la dejara irse a una casa de arrepentidas y allí lograr sin mentir, porque no podía decir que había cometido culpas que no había hecho, que se dijera: con esta hay que tener mucho cuidado. Quería infundir desconfianza para que la tuvieran como una persona con quien no se podía estar tranquilo. Y pasma la constancia que tuvo en pedirlo tantos años, y que la enterraran en la fosa común, petición que naturalmente no cumplieron sus hijas, para que no hubiera ni un corazón que la sintiera, ni unos ojos que derramaran una lágrima por ella, ni que nadie se acordara, para estar borrada aún después de muerta. Este borrarse no es el heroísmo de decir: tengo el alma llena de riquezas y me quiero borrar, sino: soy la nada, y la nada no es más que la nada. Y cuando esta nada, además, es una nada podrida de miserias, lo natural es que se borre del todo. Cuando no aparece como es porque el Señor la cubre con un manto vistoso para que la vea todo el mundo, o porque nuestra vanidad la cubre de tontería para que no vean que soy un siervo inútil y sin provecho. Porque si el Señor permitiera que no me borrara y saliera a la superficie todo lo que tengo dentro, quizás escandalizaría al mundo entero. Pues a este tipo de santidad es al que tenemos que aspirar. Los otros no están en nuestra mano, y los da Dios a los que son capaces de una santidad así, sin estropear la obra de Dios. El ideal del alma ha de ser este: a mí me basta borrarme. Yo no tengo más que un camino: borrarme. Yo la última. Pero esto como lo más natural del mundo, porque es mi sitio, sin buscar interesar ni agradar a nadie. Con ello conseguiré que, en vez de despreciarme como me deberían despreciar si me conocieran, no se ocupen de mí. Yo la nada. Yo a borrarme. Este sería el modo de imitar aquello que dice San Pablo a los filipenses refiriéndose a Cristo: se anonadó a sí mismo. Nosotros no tenemos que anonadarnos, porque la nada no tiene que anonadarse, sino nada más que quedarnos en lo que somos, en esa nada. Cuando este ambiente de santidad entre en un convento, y Dios nuestro Señor quiera que haya entrado en este, el convento debería ser un paraíso, pues no habría roces ni fricciones. Cada monja sería un canto rodado que ahora lo empujen a un lado. Ahora dé un tropezón, no chilla ni por dentro ni por fuera. Porque a veces, aunque se calle por fuera, se dan por dentro unos gritos que se oyen en el otro hemisferio. El convento sería como un arroyuelo tranquilo y pacífico, como un remanso de Dios. les he querido hablar de este tipo de santidad, porque resuelve todos los problemas. Yo quiero ser santa. Yo quiero entregarme a Dios de una vez. ¿Qué haré? Bórrate y déjate borrar. Cada acto de la vida común es un tropezoncito que doy al canto. Y así se va redondeando la piedra hasta adquirir una apariencia vulgar, no vulgar en la virtud, a fin de que ésta sea sólo para Dios, para que no la estropee el mundo, ni tampoco tu propia vanidad.